Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Thank you. desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. A tu festivo FM. Con todos los éxitos para vivirlo y disfrutarlo. La FM 106.9. Show now, push it, push it. Siempre. Movemos tu música con la FM en movimiento. En la FM Medellín, movemos tu domingo. Con la FM en movimiento, 106.9. Va a estar presentando lo mejor de Spanglish, una en español y otra en inglés. También tendremos los inmortales del rock and roll, 4 horas recargadas de buen rock and roll e historias sagradas y salvajes de esos mechudos que a través de la historia han escrito este género musical, dejando un listón muy alto en la historia de todos los géneros musicales y del mundo. Soy Drixer, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Antes teníamos a Village People con YMCA. Ahora escuchemos a Cher con The Believe en la FM 106.9. Talking to you, so sad.

Movemos tu música con la FM en movimiento. Looking your eyes, looking your eyes, really bad. se empiezan a sentir algunos olores de mi tierra, ya se empiezan a sentir algunos estómagos, ya se empieza a sentir la hora de almuerzo con la FM 106.9 en este domingo clásico. Gracias a los que estuvieron por ahí en bicicleta montando y escuchándonos, los que están por ahí en esos gimnasios improvisados, obviamente guardando el distanciamiento social. Gracias a esas personas que están de la mano cumpliendo con esta nueva cuarentena cortísima, pero que va a ser sustanciosa, y gracias por el sacrificio que se está haciendo. Y lo mejor de todo, gracias a aquellos que están colaborándole a esas personas que están pasando por momentos difíciles gracias a esta crisis que vive el mundo. Soy Drixer, al aire en la FM 106.9. Antes teníamos a Anita Ward con Ring My Bell. Qué buena canción esta. Ahora viene Maxi Priest con Close to You. A las 6 de la tarde estaré con el fin de semana en la número 1 de los clásicos. I just wanna be close to you.